Muy, muy, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal, qué tal? Damos la bienvenida a este Viento de Poder. Estamos hasta las 21 horas. Lo vamos a acompañar con mucho, mucho metal, mucho under. Tenemos la visita hoy de Andrés Loretti. Tenemos la visita también de Javi Basura. En un rato van a estar llegando los chicos. Seguramente, si están conectados por el Facebook Live, van a ver que el estudio está vacío, pero solo por ahora nada más. Del otro lado estoy comandando, de acá estoy saludando. Estoy comandando un poquito los controles, a lo largo de lo que va a ser el programa del día de hoy. Hoy tenemos bastante para charlar. Van a estar los chicos más jóvenes del Under, chicos que están en la movida, chicos que se manejan en recitales, armando recitales, otro grabando, subiendo, posteando todo lo que más se puede y dándole difusión al Under. Así que una linda charla vamos a tener hoy. El Chango hoy viene. Para los que todos los que extrañaron al Chango, el Chango va a estar por acá. Está llegando. El niño Hiroshi también va a estar aquí. Así que quédense ahí. Hoy tenemos de todo. Vamos a tirar un poco de fechas también. Tenemos bastantes fechas. Así que a disfrutarlo, a disfrutar el día de hoy. Día lluvioso, un día de mierda, si se puede decir. ¿Se puede decir, Estela? Sí, me dice. Tenemos a Estelita que está por acá dando vuelta también. Saludamos a todos los que se conectan de las provincias, Santiago del Estero, Misiones, a Chaco, Catamarca, San Juan, La Rioja, por supuesto. Al sur también saludamos a la gente de Bariloche, la gente de Neuquén. Y acá viene Estelita sumándose a ver. Saludo a Facundo, que está escuchando de Chaco. Ah, Facundo de Chaco. Bueno, acaba de llegar el niño Hiroshi, también haciendo la presentación de la apertura del programa también. Buenas tardes, buenas noches. Vengo corriendo bajo la lluvia. Pequeño percance por justamente temas climatológicos. El clima. Justamente estamos hablando de eso. Hay alerta amarilla, alerta naranja. Hay una alerta meteorológica. Así que a cuidarse, está todo muy jodido. En Lugano sabemos que perdió la vida una señora, por culpa de un rayo, así que el tema climático está muy jodido. Y acá en el barrio hubo inundaciones. Consejito alejarse de los árboles porque parece que tienen alguna atracción en eso. Sí, sí. Muchos tienden a eso de esconderse justamente en los árboles cuando ve como algo, un reflejo, algo, se esconde. No tiene que hacer eso. A los árboles no. Tampoco a las vías, me dice Estela. Claro. A las vías hablamos esto a la gente de acá del barrio, ¿no? Que justamente atraviesa la villa, lo que es la 21-24, atraviesa una vía. Así que a la gente que está cercana a la vía, no acercarse mucho. Lo recomendable es estar guardado, ¿no? Resguardado. Hoy un día de mierda. Está para estar con los chicos, la torta frita, escuchando un poco de heavy metal, por supuesto, escuchándonos si quieren, y bueno, le damos la oportunidad que nos puedan llamar también. Pueden llamar al 4301-9917, 4301-9917, si quieren decirnos lo que quieran, informarnos qué está pasando en el barrio también, por qué no, y lo comunicamos, porque sabemos que hay mucha gente acá en el barrio que no se escuchan, así que vamos ahora a una ronda de mates también. Un día se presta para el mate. Hoy sí. Hoy se presta para el mate. O alguna bebida espirituosa un poquito más. ¿Por qué no? También. Es jueves corto, me dijeron que es hoy. Es como el previernes, como el viernes corto, digamos, ¿no? Ahí va. Bueno, vamos a escuchar unos temitas y volvemos, mientras van llegando los chicos, los invitados también. Así que acomódense, enseguida venimos. pensar que hoy tu final ha llegado. No supliques en vano, muere con dignidad. Lata de armonía. Yes! Thank you. chavine con una amiga y versos en el viento buscar salida. Soy de los campos llenos de la espesura, de rancho hecho de adobe en la tierra dura. Y traigo la vivencia del peón rural que trabaja por día o de mensual. Yo vengo de las pampas, bien chubucanas. Amigo, soy del viento que me acompaña. Bueno, bueno, ya estamos acá. Volvimos al aire después de unos tres temitas que fueron. Sí, sí, sí, ahí los digo. Escuchamos Muerte al Falso Metal por Ícaro. También Interceptor, Forjadores del Metal. Y Neyema Pú, Paso de los Indios. Mucho metal por ahí. Mucho, mucho, mucho. Así que arrancamos con todo. Bueno, estamos con los chicos ya, los invitados del día así de hoy. Es. Así es, no sé si habías dicho algo vos justo antes que yo llegara. Dije quiénes iban a estar. Ahora, ahora se pueden presentar. Exactamente. Javi Basura, de Basura. Andrea Vedetti, de Mariano Benite. Y acá Pato de Seca. Alta banda esa Mariano Benite. De Mulo Records. Una banda. Mulo Records. Que no te dé vergüenza tu propio sello, Andrés. Hacete cargo. Está por todos lados. Después te reparte las calcos. Bueno, espero que no me haya pasado un mal en un camino. No, hermoso, hacía rato que no me bañaba. El día por ahí el clima no acompañó tanto, pero bueno, pese a todo estamos acá, así que les quiero agradecer. Gracias por venir, gracias por... No, gracias a vos por invitar, Hiroshi. Y una más a Cristian también. Por favor, sí, el operador estrella, el genio de los botoncitos. Para mí que está jugando al counter ahí. Sí, olvidate, olvidate. Bueno, como se estaban presentando justamente, me llegó por ahí una información, vos estabas en basura y ahora ¿qué estás haciendo? No, yo sigo en basura, eso que no se malinterprete, pasa que estamos en un pequeño parate porque bueno, ciertas cuestiones, por ejemplo, el batero estaba medio muy con la familia ahora, tiene dos nenitos chicos y bueno... uno de nuestros guitarristas está full con el estudio, como que fue un año así que pasaron ciertas cosas, que como que decidimos darle un descansito. ¿Solo un descanso? Sí, el año que viene vamos a volver, la idea es terminar en este lapso también el demo que tenemos ya parado hace mucho, que también lo estamos grabando de forma autogestiva en la casa del bajista en una pieza, una computadorita. Bien. Y bueno, y ahora hace poco arranqué a tocar la batería en Seger, pero es hasta que vuelva el batero, porque el batero de ellos tuvo un ascenso laboral, que él implementó las horas, o sea, le incrementó las horas en el laburo y bueno, es guita y se necesita hoy en día y bueno, por lo menos hasta abril del año que viene, vamos a salvarle las papas por un par de fechas, nos vamos a ir a tocar a Santa Fe, que ya está pactado. Ah, bien. Sí, vamos, tenemos que ir a dos días, un viernes en Rafaela y un sábado en Armstrong. Dos fechas, sí. Claro. Y en Rafaela tocamos con los chicos de Fenómeno Paranormal, que es una banda de Rafaela, de Santa Fe, que vino a tocar en el primer Moreno. Viste que el Moreno tiene como concepto invitar a alguna banda del interior, viste. Y fue los primeros que vinieron al Moreno. Así que como que siempre está buena esa ida y vuelta, digamos. O sea, uno le brinda lo mejor acá, le da el espacio y después ellos también. Generar lazo, un intercambio, claro, y de vuelta. Y no es porque yo ahora estoy tocando en Seger, o sea, la onda es que puede ir cualquier banda. Se dio la casualidad con Seger porque antes que el batero de ellos tenga ese problema, ya estaba como pactado que vayan ellos. Ahí va. Y bueno, se dio la casualidad que se ganó el batero y fue todo copado. Así que se fue dando, sí. Sí, nada más. Excusa para comer asado y emborracharse a muchos kilómetros de acá. Por ahí si Pato nos quiere comentar un poco la actualidad de Seger. No, ahí vamos a poner en el flyer que venía con Pato. Se perdió la información. No arreglamos, fue. Vinimos para casa, y de casa arrancamos para acá y que bueno, vamos. Claro. Pero... Sí, yo el martes le había comentado a él, pero no lo había comentado. Pasa que él me acompañó el martes a Vientos, Vientos de Rebelión. Y no sé día si iba a poder. Y él me dijo el martes y después colgamos y nos tiramos unos WhatsApp y colgamos. Y actualidad de Seger, ahora estamos grabando el demo. Ponele que el demo está grabado la mitad. Porque faltarían todas las violas de Maxi, uno de los pibes, y las voces. Y ya después de eso sacaríamos el demo, el primer demo. Y ya les estarían rompiendo la bola para venir a presentarlo, ¿viste? Pero por favor, nosotros estamos rompiendo la bola hace rato. Pero mirá que la primera invitación es gratis. Ya claro, hace rato que la venimos jodiendo a la pibes. Claro, como no tengo nada grabado, ¿viste? Me da vergüenza venir sin nada grabado. Pero cuando tengamos el demito voy a venir de una. Por favor, y con algo grabado también va a dar vergüenza. Con algo grabado también da vergüenza. Bueno, pero me pongo en pedo y... Y paso. Qué bien. Bueno, y acá el amigo Andrés, alguna vez hizo un llamadito, estuvo más o menos presente ahí. Creo que habré hecho 3-1. No sé, 1-2, capaz. Tuviste sí, presente acá en el programa, siempre acompañando, seguro. Siempre ahí haciendo el aguante. Y la verdad, flashea que estés acá ahora, bueno, estás acá en la mesa. No me lo esperaba, eso sí fue una sorpresa. Si bien me enteré que venía. Sí, esa es la sorpresa que te había dicho en ese momento. Me imaginé. Bueno. Sí, te pasa que, bueno, como arreglamos. Una sorpresa ahora porque. Y vos también me des una sorpresa. Claro, dos sorpresas. Ahí va. No, bueno, pero una más que estés acá, loco, si querés comentar más o menos tu laburo, en qué estás ahora, siempre estás haciendo algo, eso no siempre lo decimos, en los programas en los que estoy siempre, cuando puedo, tiro una onda para allá, para Mariano Benítez, y digo, hay un pibe ahí que se la pasa activando desde su lugar, y bueno, si querés comentar si andás en algo ahora, primero lo que se pueda decir, ¿no? Sí, ahí hay un par de secretos. Pero por eso me imagino. No. Me imagino. No, que escucha a mi vieja después. Claro. Me venía hasta acá a buscarme y sacaba. No. Primero decir que este es un espacio para mí que es re zarpado. Y es como que salía el teléfono, viste, o de escuchar la radio y pum, aparece. Se materializó acá, como, Andrés. Claro. Es como lo veías en la pantallita y después tac, estás acá, es como re claro, fechero. Verlo a Hiroshi es como verlo a Pablo Echarri, viste, una cosa. No. Así. Qué gacho. Este espacio. Mientras no seas de Artés. No, bro, basta. No, basta. Pero quería decir, este espacio, esta radio, también poner FM La Caterra, son unos espacios que me parecen re piola. Con Costa Che Barraca, me parece re groso este espacio. Yo llegué acá hoy y era como, wow, qué bien, viste, qué buen lugar, posta, que estaba mirándolo antes. Y nada, yo tranqui. Tengo Muro Records, que es como más mi sello personal, entre comillas, para lo que me pinta, poner tipo, bueno, acá tengo una guita y quiero ayudar a esta banda que no puede sacar el material. Bueno, viste, soy con Muro Records. O si no, si hago un diseño, ponen el diseño del compilado que editó Javi, que supongo que después hablar de eso, lo hice yo bajo el nombre Mulo Records, ¿viste? Así que es como mi sello personal, porque yo esto lo desprendí. Dios mío, qué bueno que está filmado encima. No, sí. Esto lo desprendí. Por más que quiera poner carpa, no se puede. Del sello que tengo con mi tío Nicanor Loretti, que hace películas, bueno, ahora va a estrenar una película en enero, que se llama Anoche. Pasá, chivo, no pasa nada, acá bueno, para mandarle todo. Esto no se sabe, en enero más o menos, un momento, Anoche, una película que va a salir en los cines que va a estar muy buena. Ahí va. Ahora capaz me matan porque tía Chivo no sabía si podía, pero bueno. No importa, se genera expectativa. Sí, va a estar, y bueno, dirigió Diablo, Kryptonita, 27 Clubes de los Malditos, que esa está en Netflix y creo que... Varias personas la vieron, pero bueno, yo tengo este sello con mi tío que es Boico Records. Ahí empezamos a laburar, sacamos algunos cassettes Y bueno, actualidad, con mi tío vamos a sacar ahora un vinilo de bolsa, que yo hace poco había tirado el chivo acá por un mensaje. Sí, estuvimos hablando de eso. Es un vinilo de bolsa, 7 pulgadas, que son dos temas nuevos, más un tema de LP, viste, para que salga en el formato del vinilo y que suene diferente. Así. Y bueno, son 50 copias, que si alguien quiere una reserva, viste, porque tenemos como 40 nada más para reservar, mando un mensaje al Facebook, viste, Andrés Loretti, y ahí de una. Se lo reservo y lo pongo en la lista porque son 50 copias y ya está, y bueno, sale un billete y bueno. Y ahora los pibes lo van a estar presentando el viernes de la semana que viene en Melonio, el 21 de diciembre sería. En Melonio, Melonio ahí por Congreso. Sí, con Gato Sucio. La entrada está a 100 pesos y no sé, a la hora, pero debe ser a la noche, viste, tipo 10, claro. 11. Ahí va. Y andamos con eso y un par de proyectos ahí tras la trastienda y bueno, un par de días más que siempre pueden salir, viste. Así que ahí sabemos, ya están, joya, gracias, loco. Y bueno, ¿cómo fue que hicieron? ¿Cómo, ¿a vos se te ocurrió hablar con Andrés para que él participe de...? Y bueno, por empezar, bueno, vos ya lo sabés, pero para el que no sabe, él más allá de ser todo lo que dijo, es mi amigo. Y el proyecto este está encarado todo con amigos. O sea, desde él que hizo el diseño gráfico, Sid Montana hizo la tapa, Fede Acorrabi hizo la remasterización. Fue la premisa principal, digamos. ¿La hacemos entre amigos? Y... Sí, o sea, ya era algo que ya lo tenía en la cabeza ya añejado hace años de hacer un compi. Nunca se me ocurrió hacerlo, o sea, que sea un festival, o sea. Claro. Eso se fue dando después. O sea, fue como que se dio por añadidura. Y... siempre tenía la idea de hacer un compi, y bueno, por ahí, qué sé yo, de colgazo, esto, viste que siempre decís, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y lo dejás. Sí, sí, y hasta sí, un día sí. Te decidiste y activaste. Mucha gente le pasa. También lo que pasa es que cuando tenía la idea quizás no tenía todos los contactos, viste, porque para hacer esto se requiere, como te digo, diseñador gráfico, quien te haga la tapa, conocer quién te puede hacer las copias. Hay muchos pasos a seguir, ¿no? Sí, lo que siempre decimos, viste, detrás de ese material, cuando le llega a las manos, hay un montón de laburo atrás, que... Está claro, bueno, a veces la gente no se da cuenta, pero es un bardo. Y por sí, ejemplo, por yo siempre supe que era un bardo, pero ahora que me metí en esto me di cuenta que era nada que ver a ese bardo, es un bardo más grosso. Pero sí, se disfruta cuando lo tenés. O sea, vos tenías que ver, como yo con Andrés somos muy sentimentales en ese aspecto, ¿no? Nos contábamos cada detalle, cada novedad, tanto negativa como positiva. Y era loco, no llegaba más. Y el poner la plata, depositar la plata para ir a, para que ya empiece la fabricación, después ir a buscarlo, ir, venir, o sea, zarpado. Y bueno, en su momento, tenía pensado hacer un compilado, pero no sabía que iba a ser del festival. Era algo para con las bandas. Después, bueno, con el tiempo ya tenía ganas de hacer algo en Moreno Centro. Y de repente dije, ya fue, pues vamos a hacer un festi, ya que hacerlo, no sé, cada 3 meses, 4, lo que se dé. Y como cierre de año, hacer como un rejunte de todas las bandas, un tema por banda. Y a diferencia de otros compilados que veía, que era por ejemplo la mayoría en sobrecito, que es una tapita y de atrás tenía la lista de temas y ya está, se me ocurrió, ¿por qué no ir un poquito más allá? Un librito copado, que tenga la foto de la banda, el WhatsApp, Facebook, YouTube, todo lo necesario para llegar a esa banda. Y aparte la formación y todo. Y aparte quizás con un, bueno, redacté un pequeño texto de lo que viene esto, de los objetivos a lograr, de las cosas buenas, qué sé yo, dando difusión a las bandas. Claro. Y ahí se dio todo redondito. Por suerte, invité a las bandas, se coparon. Y ahí participaron activamente. Claro, antes de convocarlo a Andrés, convoqué a las bandas, me acuerdo. Ahí va. Porque no quería empezar algo sin estarla seguro. Si bien era como que todos iban a decir que sí, por una cuestión lógica, pero igual, por las dudas, pregunté. Cuando todos me dijeron que sí, o la gran mayoría, ahí lo ubiqué a Andrés, porque yo ya sabía que él había hecho otro trabajo, ¿viste? O sea, siempre estamos en constante comunicación. Sí. Y constante comunicación, entiéndase, por todos los días. Desde lo conozco, creo que todos los días hablamos. Posta, cosa dentro y fuera de la música, como te digo, es un amigo. Y bueno, ahí yo agarré y le dije, fíjate igual cómo estás con el colegio, ¿viste? O sea, la condición siempre fue que él no descuide sus actividades. Claro. Tanto, no sé, las cosas del colegio, como, no sé, actividades clásicas que tiene un chico de su edad. Sí, sí. Ir a ver a los amigos, jugar a la pelota, estar con la madre, con el padre. ¡Vivir! Claro, vivir. Porque esto te cagas de la risa, te manda un al tiempo. Claro, más él que tiene que estar con la computadora. No es que un día, ay sí, hago un diseño gráfico en una hoja y, no sé, tuviste media horita y tocaste 2 botones. Claro. Es todo un laburo, es agarrar la foto, que queden el tamaño, bueno, él te va a contar después. Y ya. Pensarlo también. Sí, a veces. Sí. Y como te digo, yo más o menos le tiraba las ideas que tenía. Che, Andrés, tengo ganas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, ves el librito, tenés a la izquierda, tenés la formación de la banda, el nombre del tema, en el medio la foto y a la derecha los contactos. Yo pensaba poner la foto acá y él me decía, che, pero cambiamos esto. Dale, lo probábamos, a ver cómo salía. Algunas cosas quedaban, ponerle como yo la flasheaba, algunas nos dábamos cuenta que no, mirá, esto quedó medio, él me tiraba una idea. O viceversa, che, Javi, ¿qué te parece de esto? O sea, fue algo... No fue, onda, che, es mi proyecto y hace esto. Claro, él tuvo la total libertad de desplayarlo como quiso. Obviamente sí, confiaste, me digamos, en su inteligencia visual para acomodar. Sí, además ya había visto laburos que hizo. Además un pibe muy responsable, muy respetuoso. Por ejemplo, yo tenía un cierto miedo, entre comillas, al encarar esto con él, no porque sea él, sino porque como tengo tan buena onda, y a veces una cosa, como hablábamos con Pato esta semana, una cosa es tener un amigo para comer un asado, para ver una banda, que está todo bien. Ya labura cuando juntos. Cuando tenés un laburo, una banda, lo que sea, ahí empiezan a juntarse los gustos de cada uno, las diferentes visiones. Pero la verdad que tuvimos un trato recontra respetuoso. En todo momento respetamos la postura del otro, la idea del otro, y salió algo increíble desde mi punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que las bandas se sienten identificadas tanto por la tapa, el librito. Yo la verdad que estoy muy conforme con lo que hizo Andrés. Cuando arrancaste, ¿cuántos festivales ya habías hecho más o menos ahí en Moreno? En ese lugar, sí. Fue el primero lo hice en mayo. O sea, estos fueron cuatro. O sea, nunca había hecho fechas en ese lugar. Sí había hecho fechas en otros lados. Por ejemplo, había sido una Lesama, esa la hicimos con Pablo, sí, los pibes de Sacre. Puede ser por los caídos en la realidad. Sí, por lo del 2001, sí, exactamente. Para recordar ese episodio de mierda. Así es. Siempre la policía, viste, te hacen creer que están para cuidarte, pero en realidad no es así. ¿Qué? Me acuerdo, fue el año pasado, ¿puede ser? Sí, para diciembre. Año pasado, 17. Sí. 17 de diciembre. Una fecha así que no. Y sí, no, me acuerdo porque tuvimos. tuvimos el cumpleaños, me parece. Fiesta en el Congreso. Mi cumpleaños, claro. En la comisa y después... Ah, la tiraba así porque quería decir que había cumplido años. Sí, sí. Ahora es domingo. Claro, hay que hacer la vaquita para el regalo. Acá llega un regalito igual. Sí, sí, le regalé un compilado. Va a tu colección. No me dejaron pagar, loco. Yo aviso, ¿eh? Sí, aviso. Porque se me dice, no, te cerrabusa, que qué sé yo. Aviso, yo cumplo el 4 de enero, si hay un regalo por ahí. Ah, dale. Tranqui. No, mangueando regalo, nada. Es un espacio. No, bueno, pero te preguntaba por cuando arrancaste a laburar ya para el compilado. ¿Tenías una fecha? Porque esa parte por ahí no me quedó. Ah, ¿vos decís que si al momento de hacer la primera fecha tenía pensado lo del compilado? Sí, no, la idea me dijiste que la tenías. Digo, cuando empezaste a trabajar en el compilado. Ah, no, en el compilado empezamos a trabajar después de la segunda fecha. Ah, ahí va. Porque era como que quería tomarme el tiempo porque es como que tenía solamente 6 bandas en el primer compilado. Y Y en el segundo ya hubo 8. Entonces como que quería tener un número. Además, imagínate que es como que organizar es un quilombo. Segundo fue para julio. Sí, la verdad que viniste la fecha con Billy, que vinieron los chicos de Santiago. Le mandamos saludos que ni acá diga nadie. También contá que cuando se hizo el segundo festival, que empezaste a cranear lo de compilado, ya tenía el Moreno Metal Fest 3 y el 4 ya con las bandas organizadas. Ah, bueno, no sabía qué bandas iban a tocar, ¿viste? Bueno, eso también, ya para cuando hice el primer... Pequeño detalle porque hay uno que todavía no fue, ¿no? Claro, hay uno que va a ser ahora... Bueno, los que todos me conocen saben que soy un enfermito de la organización. Te organiza, pero 8 meses antes, ¿viste? Te organiza la fecha. Re bien, ¿viste? Después, un avión. Mucha pelota con el suelo, pero bien. O sea, yo cuando yo le fui a pedir el lugar a Luis, el dueño de Finisterre, que ahora, bueno, cambiaron de dueño, le digo, mira, yo hasta él, cuando el primer día que fui, le dije, mira, tengo ganas de hacer esto y esto. Que él, ¿cómo lo ves? ¿Qué sé yo? Porque imagínate que a raíz de eso, fíjate que en los flyers hay venta de remeras, discos. Siempre los festis se le da espacio, obviamente gratuito. No sé, una feria. Claro, tipo feria, el que viene a vender yo no le cobro. Sí, como hacemos ahí en la URM. Porque qué sé yo, a veces te enterás de lugares que si vos querés ir a vender algo te quieren cobrar y es una locura. Porque si vos te pones a pensar eso, están sumando el granito de arena a que el under no desaparezca. Claro. Porque no es que ves discos, no sé, de Alma Fuerte o en el Estano. O sea, ves un disco de las bandas que vamos a ver siempre. O sea, es una locura. Los parches, claro. Claro, sí, sí, viste. Entonces no, se le da el espacio. Entonces yo le dije, mirá, acá va a pasar esto, va a pasar lo otro, ta, ta, ta. Y sí, empezamos a laburarlo en julio. Y en agosto empezamos. A principio de agosto. Y lo terminamos a principio de noviembre. O sea, en 3 meses lo hicimos. Diseño gráfico, todo. La remasterización también fue lo último que se entregó. Y lo entregó Fede la primera semana de noviembre. Así que ya a principio de noviembre teníamos todo, digamos. También hicimos remera, que la mandamos con tiempo. Sí, bien completo vino todo. Sí, sí, bien todo. Completo. Unas remeras copadas, ¿viste? Vos las veis y parecen remeras importadas, boludo. Tienen buen estampado, buena calidad. De hecho, la tengo puesta, pero no se ve. Bueno, estamos re a pleno, pero no quiero mandar todo al asador de una, ¿no? Vamos con algún temita. ¿Qué les parece? Te voy a dejar elegir a vos, Ciro. Acá tenés 18 temas. Mirá, acá tenés qué responsabilidad, loco. Vamos, Giro. Se le va a complicar a ver al operador que la busque, a ver. ¿Le tiro el número o la banda? Y tira todo, tu número, ahí va. Banda y nombre de canción. Vos tirá nomás, vos tirá. Vamos con Cercenar, Escabiar hasta morir. Y con Acero 14 nuestro sudor. Blanca. Vientos de poder. We'll be right back. Bien. Ahí hemos vuelto. Seguimos en la 99.7 FM Chivarraca. Estamos hasta la 21 hora. Esto es Viento de Poder. Estamos con los amigos acá. Vamos a leer algunos mensajitos. ¿Qué le parece, señor Hiroshi? Sí, ahí están dando con la pantalla. Muchachos, ¿qué están haciendo? Son muy grandes y no me dejan solo, boludo. Bueno, ahora lo leemos. Ahora vamos a leer algunos de los mensajes que nos fueron enviando. Ahí te mandé los discos con Hiroshi, Diego. Tengo lo tuyo, Diego. Tiene lo tuyo, Diego. No sé qué será. Tengo lo tuyo, Diego. Opa. Así que... bueno esta vez. Bueno, si querés arranco y después lo dejo por la mitad, lo sigue usted o como quiera. No, mandale, igual el mensaje lo repitió porque ya lo había puesto. Lo iba a leer, Diego, ¿sabés? Lo iba a leer. Lo va a leer, Diego, no seas impaciente. Ya lo iba a leer, tranquilo, boludo, yo siempre leo todo. Bueno, Graciano. Mandale, vos, que tenés mejor voz. Graciano se conectó primero y bueno, dijo: mandale gas por Rey Lucifer. Hoy no estuvo sonando Rey Lucifer, pero bueno, sí, después capaz mandamos algún temita. Paolo Camino Negro. Qué dice, grande, aguante locos. Fue el cumpleaños de Paolo, bro. Feliz cumpleaños, es verdad. Y para Graciano también pasó, sí, pero. Ya, yo lo dije, ni lo dijimos. Perdón. Saludo a Graciano. Perdón, estamos sin auriculares. ahí está. A Cárdenas, el amigo Cárdenas de Santiago del Estero. El amigo Cárdenas, qué grande. ¿Estará sobrio? No sabemos. Dice, aguanten el Yemapú que estuvo sonando hoy. Ceci Zapata, apareció un grosso Andrés Loretti, dice, cuando entró al estudio, Ceci, seguramente. Vi un par de flores por ahí para Andrés, Una masa, Ceci, un saludo de la mamá de un amigo. Aguante. Ceci. La mamá de Roberto, ¿no? ¿La mamá de Roberto puede ser? Sí, la mamá de Robert de Cercenar. Pasamos Cercenar recién. Bien, perfecto. Tema. Quería mantener el anonimato, pero ahora la quemaron. Bueno, no me avisaron. Bueno, Claudia Gutiérrez, rubia. Dice, Iro, tomate una pastilla de carbón y aparecé, te extrañamos. Dice. Estás mal del hígado, ¿qué fallaste, rubia? Ah, porque no estuvo el fin de semana, debe ser. Sí, morí. Se murió el fin de semana y revivió. Mentira, te fuiste a ver al indio a Tucumán. Saludos, lluvioso día, dice Ceci. Carla Di Giuseppe dice, saludos a todos. Aguante, Carla Di Giuseppe, siempre comparte todo lo que vamos subiendo, sí, una verdad, masa. Me llega la notificación que comparte las cosas, así que una masa. Una masa. Sí. Super tema, dice, bueno, Fernando Medina dice, vamos. Ceci dice, Mauricio Macri, porque subimos hoy un cortito ahí para Puteando Macri, la hinchada, obviamente, como se debe. Vanessa Ponte de Córdoba dice, hola gente, Córdoba capital, aguante Vane. También Ceci, ¿cómo se hacen robar Javi Basura y Andrés Loretti? Dice, ese cuando no entraban en el estudio. Seba Cárdenas dice, de nuevo, aguante amigos, terrible calor por estos nos pagos. Nos agarró la lluvia. Dice, hace mucho calor en Santiago, acá nada que ver, todo lo contrario, ¿no? Se vino como un otoño medio raro. Si quiere seguirlo usted, amigo Iro, porque se me fue. Sí, estoy actualizando porque se cortó la transmisión un toque, parece. Ya lo encontramos de nuevo, ya lo tenemos de nuevo. Pero ahí no se ve nada. Nos denunciaron. No, lo tenemos. Dice Ernesto Nardi, de DAC. Dice, un aguante, amigos de DAC. Así que un abrazo grande a los chicos de DAC. Ya vamos a hacer algo con ellos seguramente. Aguante gente, dice Natalia Verdún. Graciano dice, che, no veo a nadie. Pues nos fuimos hace un rato. Seba Cárdenas otra vez, dice, buena falta nos hace Ceci, dice, sobre todo agua. Saludos, estamos por aquí. Santiago Lestero, bueno, obviamente. Bueno, Diego Abreu, de Exocet, dice, cuánta alegría y satisfacción me da ver a las nuevas generaciones llevando las banderas en alto. La de un metal combativo, autogestivo y libertario. Los abrazo a todos. Lo que están ahí en la mesa, salud y libertad. Aguante, Diego. Aguante, bueno, grosso. Diego, un saludo y bueno, suerte el sábado allá en la fecha. No, vamos a poder ver el sábado, pero bueno, todo el aguante. Hace muy poquito se hizo una nota en Página 12. Está en todos lados. Se hizo una en Página 12 una nota, así que felicitarlo también. Él estuvo. Mirá, no me enteré de eso. Sí, estuvo por todas las. Igual, después lo vamos a seguir compartiendo seguramente. Lo que es la fama. No, pero un poquito hablando de la URM, así que es algo muy muy lindo, muy copado y habló muy grosso, digo, en palabras para muchos y muchas felicitaciones. Tuvo mucha repercusión en los medios, digamos, que estamos todos los días, que es el Facebook, el Twitter, qué sé yo. Y varios amigos que nunca me escribían, me escribieron justamente por este tema. Así que felicitaciones a él y todo lo que integramos justamente URM, ¿no? Scrog Trash de Brasil. Qué grande los pibes de Scrog, loco. Siempre están ahí, siempre están ahí. ¿Verdad? Dice, saludos siempre desde Brasil, dice. Ahí bueno. Sí, aguante el URM. Gracias, pa. Esteban Navarro dice, aguante, che. Esteban Navarro. Un abrazo para Esteban. Bravo, Esteban. Sergio Nina, capo ídolo Andrés, dice. Luis Gómez se conectó. Carlos Alberto Amarilla. Hola, amigos, un abrazo a Vientos. Carlos. Grande Carlos, el cabernario es acero, ¿no? Aguante, aguante. Bueno, a Diego ya lo leímos, me dice Leiva, sos un. Bueno, gracias. Gracias, Diego. Gracias. Era como Diego. Una puteada. Si usted lo dice. Yo pensé lo mismo. Bueno, Diego escribió nuevamente. Cuánta alegría y satisfacción me da ver. Bueno, ya lo. Sí, lo no copiar y pegar, puso. creo que lo repitió para que. Porque no se lo habíamos leído antes, ¿no? Ceci dice, che, Javi Basura, también gran cocinero, dice. Ah, gran cocinero. Bueno, y el último de Ceci dice grosos. Esos son todos los mensajes por ahora, Una masa, Ceci, te mandamos un gran abrazo. Gran cocinero Javi Basura, dice. Mirá vos, buena data. Sí, me acuerdo de una vuelta en un escabio Fez y se fideo casero para más de 20 personas. Uf. Con dos tipos de salsa, me volví loco ese día. Me imagino que esas 20 personas habrán valido como 80. Sí, comieron de lo lindo. Acá estaba el señor Andrés también. ¿Cuánto acá fue la de los fideos? La de los fideos. No, la de los fideos nos quedó para el domingo y estábamos sí, pero que me quedó nada, no, poquito. No, boludo, comimos tres personas. Bueno, nada. Bueno, de lo que había que era como para 80 porque cayeron dos bandas. Justo Andrés que come poquito. Encima estaba haciendo la masa, te voy a dar una cosa así, boludo. Sí, ¿no? Y el laburo este, para hacer los fideos, se necesitaba una coordinación. Sí. ¿Sabés? Alguien que te segundía. Claro, viste, porque estirás, viste, y te quedas así como si fuese una cartulina, poner así, pasar por la pasta linda. Claro. Que no se te rompa, dejarlo secar un toque, ¿sabes? Un quilombo. Muchas horas de cocinar. Y después, 5 minutos, chau. Todo para esto. Y después hicimos comida más simple, no sé, pizza, asado. O sea, siempre que hay escabio fest, o sea, tenemos la confianza de que nos dejan caer temprano, por lo menos nosotros, y hacer una comida y compartir. Ahí va. Che, si hay algún problemita con la transmisión y quieren comentarlo, porque, no sé, a mí acá se me está cortando, pero ahí funciona. Bueno, así no es. Seguimos por chebarracas.blogspot.com o sí, la 99.7. Exactamente. Así que pueden llamar al 4301-9917, 4301-9917 hasta las 21 horas. Bueno, ahora vemos la conexión del Facebook Live. ¿Cómo? Ahora vemos la conexión del Facebook Live. Dale. Papá nos denunciaron, ¿viste? Yo mientras paso un par de fechitas. Si está funcionando esto. Fue por la puntiada Macri, boludo. Y pinta reiniciar ahí. Yo mando un par de fechitas mientras. Ahora, si no, cuando ni bien regrese acá el amigo para que los que están viendo por Facebook. A mí me gustaría pasar una fecha, si me das permiso. Sí, sí, por favor. Mirá, hubo un pequeño problema con una fecha de la semana que viene. Corra había presentado el disco en Villa Ortúzar. Sí. Y la municipalidad cerró el lugar, ¿viste? Y es un garrón, lo clausuró, ¿viste? Y bueno, por suerte, ¿viste? Mensajito va, mensajito viene, se traslada a Music Factory Morón. Morón. No se puede decir la dirección. Cerca de estación. Es cerca de estación. Sí, sí, conocen todo. Es accesible. No sé, pero es a media cuadra de Locura de Morón, por Rivadavia. Ahí va. Así que, como se llama igual cualquier cosa que quiera la dirección, nos puede pedir a las bandas, que yo voy a agregarme a mi Javi Basura, Tapato de Seger también, o a los Pidas Corrabia y se la damos. No, se habían sumado dos bandas, ¿no, Pato? Estaban Cercenar, Cebadura. Cebadura, Crestamurti y Ascorrabia. Y Ascorrabia ahora se sumaron dos. Segundo disco de Ascorrabia. ¿Y tu Dios dónde está? Ah, sí. Están esperados el segundo disco de Ascorrabia, nada más. Sí, muy buen disco, ¿no? Posta, cómprenlo, 100 mangos, está muy bueno. Se habían sumado dos bandas. Claro, porque como se pasó de lugar, había ya una fecha, no sé cómo venía la historia, pero van a tocar antes de la fecha hasta de Asco, va a estar tocando Pan Duro y Directo a la Tumba. Ah, joya, dos y bandos. Sería como que después arranca la fecha, pero como son matas que se escuchan, ¿viste? Claro, y todo lo conocemos. cuenta como dentro de la fecha. Por eso, ¿viste? Vamos para difundir también que va a haber más bandas de la que estaba planeando. Nomás. Así que bueno, pero pues está nomás. Muy bueno el disco de Asco. ¿Cómo nos olvidamos de traerlo, che? Ah, igual vos no lo tenés más. Yo no lo tengo más porque se lo regaló a Carlos Figueroa. Carlos Figueroa, el santiagueño, que se iba para Santiago y dije, toma, ya tengo un disco de Asco para... Fuimos al programa de Carca. Para el pibe de Queñaca, viste, que se oye. Fuimos al programa de Asco Rabia. Pero me quedé sin disco, viste. Fuimos al programa de Carca, viste, Viento de Rebelión. Sí. Fue Carlos, amanecimos a las 6, 7 de la mañana. Sí. Mirada, este re borracho le regaló como 10 discos, ¿viste? Toma, llévate para Santiago, toma, viste, le llevamos. Sí, tengo todos los discos, ¿viste? Le saqué discos de Tertor, Catalepsia, de Garrata Drogada, de La Corrales, agarré, empezó a agarrar discos, tomá, llévate todo para Santiago, ¿viste? Y después el otro día sobre dije, la puta vale. O sea, buenísimo que difunda, pero dije, no nos pasó mal. Sí, pues le pasó unos pares. Un par que no son nuevos discos, ¿viste? Capaz que lo tenía. Pero bueno, ya está. Otra difusión. Aguante. Y bueno, hablando de difusión, tiro las fechas que me estaban quedando acá colgadas. Está faltando la de Exocet, que la tengo en el celular. Ya fue. Bueno, le paso el chivo para el Kelo, que siempre está escuchando y nos manda, ¿viste? Un saludo para fechas, Kelo Disidente. Ahí con Centenario Metálico, que hacen en Parque Chacabuco. Va a estar el sábado a partir de las 14. Parece que el día va a estar lindo. Ya voy avisando. Así parece. Que iba a tocar Garganta Drogada, Siniestro, Pobreza, Complejo Superficial, que eran Andrés Solo más Andrés, Los Palurdos, Tornado Hellround. Después, hasta acá. Después tenemos el mismo sábado, en Gleu ya por la noche, invitando ahí el fanzine Metal Aggressive. Una fecha extrema, va a estar tocando Fucking Noise desde Córdoba. Morferus, Devastación, Azotes, Invision y Disidentes. Esto es en el sótano bar. Bar Andrade. No, Andrade es la dirección. Hay una coma mal puesta. 45 la altura por la zona de Glebo. Después tenemos en Hear Music Club el Argentina Trash Metal presentando Beer Day Party. Va a estar tocando Bastardos con la formación porteña, la formación versión Buenos Aires, con Militia, Carnero, Sargento e Indisposed, a partir de las 23 horas, ahí en Gier, Álvarez Tomás, al 1078. Y después, bueno, también el sábado, que plagado de fecha hasta el sábado, que bueno, tenemos el Cacho Fest despidiendo 2018, organizado ahí por Artillería Pesada, Cacho y Celeste, una masa. Ahí en Cultura del Sur, Avenida Mex, 1066, Temperley, al toque de la estación. Por 100 pesitos, a partir de las 23 horas va a estar tocando Lefu, Tempestad del Sur, Exocet y Se Me Recomplica la otra banda, loco. Alto nombre, Se Me Recomplica, Pan Rock. Sí, yo también estaba leyendo. No, pero nunca puedo. Lamento muchísimo, a ver si alguien nos descifra, se copa, loco. No será una banda, esa banda va a la metal, viste, que tiene todo. No, Black Metal no es. Eso es lo peor, no es Black Metal. Es más jodido. Ah, sí, re fácil, boludo. Exocet. No, se complica, boludo. Se puede buscar el flyer en algún lado. Un mensajito a Cachito o alguno de los que estén escuchando que nos avisen, ¿eh? Y después la... ¿Cuál es la banda que no podemos descifrar lo del flyer? Bueno, no sé si querés pasar vos. Me queda justo una fecha. Qué casualidad. Sí, me pasaron esta fecha. Dicen que pinta piola. Pero dicen que el organizador es un hijo de puta. Bueno, acá está mejor. El sábado 15, este sábado en 2 días, el Moreno Metal Fest 4 y presentación oficial del compilado. Van a estar los pies de Tertor, Vulcanor, Seger, Suicide Club desde Chile, Cercenar, La Ira del Ser, Piras y Metralleros. 8 banditas para despedir el año, entre amigos. Y bueno, entrada solo en puerta, 80 pesos, que se le da un número para participar de sorteo de discos, parches, lo que te imagines. Nunca se sabe bien lo que se sortea. llega el día y a veces hay un montón de cosas. Sí. Vamos a festejar el cumpleaños de Guatusi. Uy, sí. No digas eso, que no hay nadie, boludo. Boludo, fue el cumpleaños de Guatusi y todavía no lo saludé, soy el peor. Bueno, no, feliz cumpleaños, Guatusi. Y encima hablé con él ayer hoy, un desastre. No, ando con mil cosas en la cabeza. Bueno, un saludo para Guatusi. Y bueno, festejando el cumpleaños de Guatusi, 8 banditas de la puta madre, todas amigas y bueno. Arranca tempranito, el flyer dice a las 19, pero tipo 20 ya más o menos arranca todo. Muy temprano, pues son 8 bandas y bueno, por obvias razones para que todas puedan tocar y todo, tempranito arranca, así que por favor vengan. Aguante, che. Gracias, loco. Voy anticipando rapidito una fecha, porque si no, ya tengo el caño acá en la cabeza, ¿viste? Sí. 22 de diciembre. Así es, URM, loco. Sí, natación. Sí. Darío y Maxi, ex Avellaneda, para que todavía anda con resistiéndose o no conoce. Claro. Bono contribución de 30 pesitos, como siempre. Sí, sí. Va a estar tocando Rullo Fisura, Zona Negra, Exocet, Máquina Suicida y Disidente Inmortal. Perfecto. La vamos a estar repitiendo y difundiendo como siempre. Recordamos que esta es una de las fechas que no la pudimos lograr, digamos. Ah, por la lluvia. Por la lluvia. Ah, sí, me acuerdo. Por el tiempo. Y decidimos cerrar, digamos, con casi todas las mismas bandas. Así es. Que también bien por las bandas que pueden hacerlo, digamos, ¿no? Que pueden estar. Claro, fue hace como un mes, mes y medio, ¿no? Sí, un poquito más, me parece. Sí, un poquito más. Sí, me acuerdo que Diego me dijo. Aguantamos hasta lo último, pero... Pero bueno. No correr riesgo, más que nada, sí, humano, ¿viste? Uno puede tener ganas de pasarla bien y todo, pero por ahí te da un riesgo y llueve un cable y la vida hay que hacerla valer. Y sí, loco. Sí, sí. ¿Quién te devuelve eso? El heavy metal también es responsabilidad y coherencia. Exactamente. Gracias, loco, por ese pie. Lo repito para el retobado que se calentó por ahí. Sabemos que hay gente que viaja de lejos, pero bueno. Sí, vino mucha gente de lejos. No vamos a arriesgar la vida de nadie. Pero jamás. Es más lejos el viaje a la muerte. Y sí, de ese no se vuelve. De ese no volvés, amigo. Total. El retomadito. No solo la gente. Aparecía así en Facebook, el retomadito. siempre hay uno. Qué quilombero que sos, Hiroshi. Me puede. Encima tiene cara como el pibe, ¿viste? No se dejen engañar. Vamos a algún tema de... ¿Te parece, Iro? Del compilado. Dale, vamos con ¿cuál? Uno, el Exocet, ¿puede ser? ¿Cuál? Por favor. Exocet, ¿y qué más? Aguante. Tema 7. El de Exocet y Viseri, que está pegadito. Bueno. Vamos, ¿se fue? Sí. Saludo a Viseri. Sería 5 y 6, si no me equivoco. Sí, los tengo. No. Sí, 7 y 8. Un saludo para los chicos de Viseri que vinieron de Santiago 15 horas viajando. Una más. Al segundo Moreno Metal Fest. Todo buenísimo. Todo muy bueno. Sophie, se valora mucho de que y llena de gratificación y felicidad de que el metal pueda tener esa cosa de que no se conozcan de distancias y kilometraje. Sí, para Sofi Quiroga y todos los muchachos, para los chicos que ni acá diga nadie de Santiago del Estero, un abrazo gigante. Una más, che. imperio, los derechos del obrero, pisoteados por patrones, desvirtuizan la ley y trafican con los medios. Bien, bien, recién escuchamos Viserys, Vestigios. Anteriormente escuchamos a Exocet, Lenguaje. ¿Eh? Aguante Exocet, aguante Viserys, dos bandas muy grosas, dos bandas que quiero mucho. Más a lo que pude ver a Viserys dos veces, una allá y una acá. Gracias. Yo lo vi allá en Santiago el año pasado. Sí. Sí, en el Pobre Hombre 1, ¿no? El primero. ¿Con calor o sin calor? con calor y frío, las dos cosas. Yo no sentía nada de eso. Y lluvia, hasta nos vinimos con lluvia. Yo no sentía nada. A 10 minutos me tenía que tomar un vaso de agua. No, es que estuvimos birreando y llegaba un momento que ya la birra tinchaba, viste, y tenía que tomar agua con hielo porque calor. Y esto decían, esto no es nada, tenés que venir en febrero. Y ahí. Saludos para Walter Parcas, loco. Saludos, Walter. Nada más, aguante orgulloso. Saludos para Rosario, aguante WD40, loco. Aguante, aguante. Y acá la gente de Scroc sigue comentando ahí, como se dice en Brasil, estamos juntos. Aguante, aguante Brasil. No sé qué querés decir, pero eso. Eso. Aguante. No se imagina. A los chicos de Interceptor también, que hace un ratito escuchamos algo. Interceptor, estuvimos escuchando al principio del programa. Saludos, dice Guerreros de Acero. ¿Qué tenemos de cortina, Cristian? De cortina tenemos a los chicos de Córdoba. Excusas viejas. Un abrazo muy grande para Santi. Aguante, aguante Santi. Vamos a estar pasando alguna cosita. Sí. No digo más nada. Nada más. Hay sorpresa. ¿El otro programa puede ser? Sí. Muy bien, muy bien. Por suerte hay material, ¿no? Sí, afortunadamente bueno, sí, te gira. El martes, por ejemplo, el Carcas, que ya tiene sus años en hacer radio y todo, me comentaba que antes cuando él empezó, dice, a veces te volvías loco si ibas a llegar a juntar 10 temas para pasar en un programa. Claro. Dice que era muy difícil conseguir material, no había tanta difusión, manera de conseguir las cosas, otro sistema tecnológico también, sí. ¿Viste? Ahora es más fácil, mandás por WhatsApp, por donde sea, YouTube. Sí. Y decía, qué loco, ¿no? Antes era eso y ahora es todo al revés, dice, hay veces que no... Te mandan todas cosas que puedes hacer un mes de programa. Tenés que hacer programa de lunes a viernes. Claro, exactamente. Pero hay que valorarlo igual. No, por eso lo digo como algo positivo. Si no es más lejos, viste el combi, tiene 18 temas. Claro. O sea, claro. No, no sé, pero me refiero a la gente que. Porque hay mucha gente que se dedica a hacer girar el material, ¿viste? Sí. Se dedica a eso. Uh-huh. Yo, se me viene a la cabeza por ahí como vos, o alguien como Carlos del Cavernario de Acero, un colega radial que. Que siempre está haciendo girar el material, le hice eso. Carlos. Porque el chavo no toca a ningún lado, ¿viste? Lo hace porque. Claro. Porque realmente como Andrés, por ejemplo, Andrés no toca a ningún lado, pero ayuda a colaborar con el diseño gráfico, o tiene su sello y ayuda a alguna banda que está mal económicamente y le tira un filo como para hacer las ediciones de copia. O sea, no es, eso está re bueno, porque quizás el músico, sin desvalorizar al músico, yo también tengo banda y todo, pero digo que recopado que sin la necesidad de tener banda, se pone a decir, bueno, aporto el granito de arena para que siga todo como tiene que ser. Sí, como decimos siempre, el under es todo, no solamente la banda. Claro, claro. Encima también hoy en día eso, con tanto... También en las personas que van a un recital y pagan la entrada para apoyar a la banda. Sí, en esos recitales que también siempre hay que hacer mucho hincapié de ver la primera banda hasta la última, hacer el aguante, está buenísimo. O sea, pues, sí. Como el Moreno Metal Fest. Sí, el Moreno siempre cae en todo temprano, eso lo tengo que agradecer a la gente, la consigna se entiende, viene la gente desde la primera hasta la última, hay gente en todo momento, esas son cosas que a mí me llenan de orgullo. Y ahora como organizador, ya más allá del compilado, no quiero que nos quede nada apartado, ¿no? Sí. Pero más allá del compilado, como organizador, vos ya habías organizado fechas antes y ahora estás con el Moreno. ¿Ves alguna diferencia? ¿Algo cambió con el tiempo? Sí, el objetivo está claro. Para el que pueda adquirir el compilado, más o menos tenga idea de a qué apunta el amigo Javi, porque lo conoce o porque lo tiene en Facebook al menos. Está bueno igual recalcarlo ahora para el que no. El objetivo del compilado, el objetivo de las fechas... Y sí, por ejemplo, lo hablábamos con el Carca, se viste que es como acá, viste, se da todo así, se fluye la charla. Sí. Y me preguntaba, y sí, yo antes hacía fechas, empecé a hacer fechas de adolescente, a los 17, 18 ya empecé a hacer fechas, y era como que antes era hacer una fecha para joder, ponele. El objetivo era joder nomás. Vamos a joder, es caviar, comemos asado, tocamos. Yo he hecho fechas, no sé, en un lugarcito chiquitito así, con dos equipitos y una batería sin microfonear. Un amigo me decía, che, ¿sabes que mi vieja se fue de vacaciones a Bahía Blanca? Me dice, tengo la casa sola. Y le llené la casa de heavy, ¿viste? Pusimos una monedita cada uno y hicimos contillar. O sea, el objetivo era ese, que si bien lo seguimos manteniendo, o sea, la joda, sí, todo sí, bien, sí. Pero quizás yo por ahí, bueno, bardeaba, ¿no? Entre comillas, de que bueno, pues ponías caviar y era todo una organización muy a la suerte, ponele. Igual, por suerte, siempre salía todo bien, porque siempre el aguante de los amigos, no sé, Fede Basura, siempre hizo muchas veces sonido en fechas que hice, colaborando. Cuando me veía en pedo, che, por ahí se encargaba el de la fecha, después de las 2 o 3 de la mañana, se encargaba él. bueno, y después cosas que, por ejemplo, como hablabas con el Carca, yo hice Riñón Metalero Fest, que eran festivales de bandas al aire libre, y hacíamos comidas con riñón, que era lo más barato, ponele. Y era como un mensaje de resistencia, ¿no? De apuntar a lo más barato, algo más tirándolo humilde. Lo hacíamos en una sociedad de fomento que queda a 5 cuadras de mi casa, que está muy alejado de la estación de Moreno, unas 70 cuadras, en un barrio humilde. Claro. Y era de difícil acceso. Tenía que tomar varios bondi, el que no conocía medio que no se mandaba. Y por suerte igual la convocatoria estaba. Pero tirábamos dos cablecitos, un par de cosas. Creo que una sola vez hubo un sonido decente nomás. Y después los otros tres eran algo muy casero. Claro. Creo que era más un ensayo abierto en un lugar que... O eran equipos, una bata y ya está. Sí, más que nada para la gente. Claro, la zona, después yo creo que empecé a tomármelo un poquito más en serio, ponele, cuando empecé a hacer fecha con Pablo Metrallero. Hicimos Festival del Oeste 1 y 2. Pablo me dice, che, vos tenés la bata. Me dice, yo tengo un par de cajas. Fede también de basura tenía unas cajas. Y dijimos, bueno, un cablecito acá ya. Pero lo hicimos microfoneando la bata, microfoneando los equipos, con retorno. Y ahí fue como, digamos, como el primer hincapié a hacer algo lindo, ¿viste? Que esté 10 puntos. Obviamente ya era como, no me voy a poner en pedo, voy a estar a full con los horarios. Porque a veces decías a la banda, no sé, media hora, 40 minutos y nos colgábamos y no tocaba una hora. Y se retrasaba y una vuelta, una fecha con Pablo hasta las 8 de la mañana. Cerró Facaso a las 7 y media de la mañana, 8 ya el sol. Y amanecimos y hicimos una parrillada de sal. Habíamos hecho un asado el día anterior, ¿sí? Imagínate. Yo creo que eso es lo que por ahí, en cambio, sí, apuntamos por ahí a hacer las cosas de manera más profesional. No en el sentido de decir, quiero ser profesional, sino para valorar a las bandas. Porque con el tiempo las cosas aumentan. La nafta del coche de algún integrante para llevar las cosas aumentan y el chabón tiene que dejar a la familia capaz. Un par de palos hoy en día para tocar la batería sale 700 pesos. O sea, hay un gasto monetario impresionante a la hora de tocar. O sea, sin vender entrada y toda la choluleza que meten los garcas, ¿no? Y entonces vos decías, es todo eso. Lo mínimo que uno puede hacer como organizador es que la noche te salga todo bien, preocuparte que el sonido sea digno, que el cantante se escuche arriba del escenario, que el batero tenga retorno, que el batero es el reloj de la banda. O sea, empezás a ver las cosas, es como todo. Sí, qué sé yo, sos electricista, recién arrancás las cosas así nomás y en 10 años vas a ser mejor electricista. Sos boxeador, en 10 años vas a ser mejor boxeador y así sucesivamente con todo, ¿no? Me imagino que cuando vos arrancaste en radio, por ahí estabas medio ahí viendo qué onda y con el tiempo te fuiste quizás, mirá, prestando atención con Cristian, che, acá vamos, y le vas encontrando el jeite, digamos, para que funcione. Por ejemplo, hoy se decía de cocinero. Yo un día no me levanté y dije, que cocino bien. ¿Sabés cuántas comidas de mierda he hecho? ¿Entendés? Es como todo. Lo mismo le habrá pasado a Andrés con el diseño. Uf, hablamos, ya sabe. Hablamos de eso una vuelta. Me dice, no. Dice, como que yo antes dije, si bien yo he visto diseños que él ha hecho antes, que él dice, no, pero medio que no está. Pero yo lo veo bien, pero está bueno que él mismo también sea autocrítico y busque esa cosa de mejorar. Así como él lo hace en el diseño, yo lo hago de mi parte organizativa. Como haría una banda también. Claro, ¿sí? Y sobre todo quiero aclarar que yo soy un cachivache. O sea, no es que me considero organizado, yo soy un pibe como vos, como yo. O sea, todo, vos haces radio, yo por ahí organizo, toco. Pero la onda es el amor al under, ese es el combustible. El moto es más bien para valorar el esfuerzo, el laburo. Claro. No es que uno... O sea, también... Tanto garca, tanta girada, claro. Como que nos va arruinando el sentido de las palabras, claro. ¿Viste? Entonces como que en músico del chabón que se la cree o que no sé qué cosa, de conservatorio, te va arruinando la palabra músico. Sí, también porque, es eso. Y después el que va jodiendo a todo el mundo con la guita y los caga a todos, te arruina el organizador y así se va arruinando todo. Claro, exactamente. Pero yo lo rescato por el laburo que le pone cada uno, por el esfuerzo que le significa. Por ejemplo, a mí me pasó, y no voy a dar nombres, viste que la movida del Moreno se fue agigantando. Y qué sé yo, me han venido a proponer cada pelotudé, ¿viste? No, mirá qué buena movida, che, ¿qué te parece si hacemos esto? Nunca falta esa gente. Si que vos decís, loco, dale, ¿qué te pensás? ¿Que yo después me llevo 15 lucas a mi casa, pelotudo? Claro. Ya y quisiera, que si me llevase 15 lucas, qué sé yo, sacaría, lo en esto. Claro. Sacaría más copias, pero... o agarraría las bandas, che, mirá, gastaste en este flete, tomá. Claro, viste, cuando decía, a veces la gente... Bueno, igual cuánta gente flasheó, tenés una banda, ¿y cuánto les pagan? Viste, es la clásica, viste. Hay fantasía, y también bueno, hay también están aquellos. Ya que mencionaste la palabra garcas, sí. Justamente eso está bueno hacer hincapié también en lo que preguntabas del cambio. Antes, como te decía, le hacíamos las cosas más para joder, hinchar las pelotas, pasarla bien. Que no está mal, porque posta no me arrepiento de toda la fecha que hice. Y sabés la de anécdota que quedaron de ahí, viste. Sí. Siempre que pinto una sala las contás, y es la felicidad. Y siempre hay un momento para todo, además. Y eso también, cuando después empezás a tocar y te va dando más bronca a los garcas, decís, loco, ellos tienen cosas positivas, No quiero sonar medio feo, pero vamos a ser sinceros, los hijos de puta nos ganan en sonido, nos ganan en lugares, nos ganan en luces. Posta, los chabones tienen una propuesta escénica muy piola. ¿Pero por qué? Porque ellos transan con las radios, tienen plata, que se la sacan a los mismos músicos, pero no invierten todo lo que le da el músico, no. Se guardan muchos billetes. Entonces yo creo que la lucha no es solamente decir, ah, soy Andy y no pago para tocar y toco con dos equipitos. Está bueno también, y no quiere decir que nos queremos convertir en ellos, pero está bueno que las bandas, porque por ejemplo vos agarrás un disco de una banda, no sé, Stilson, ponele. Stilson grabó en la nave 12, pero vos escuchás el disco y se escucha todo nítido, la guitarra te parte la cabeza, lo vas en el bondi con Auri a la mañana y te rompe la gorra, viste, el disco de Stilson. Te puedo nombrar muchas bandas. Y por ahí vas en vivo y con dos equipitos y suenan todos iguales. Entonces por ahí hay 15 bandas en una noche y suenan todos iguales, todo saturado. Está bien, no juzgo a nadie porque uno hace las cosas como puede. Sí, a veces es lo que hay. La posibilidad de decirlo, que busco un lugar, no sé, que la acústica esté buena, que el techo no sea tan alto, que las paredes sean así. Bueno, loco, a ver, ¿qué sonido tenés vos? No me convence. Y empezás a buscar, a patear, y decir, no sé. Y conseguiste este sonido, y por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Che, no sé, Pablo es un chaval muy solidario, al que le agradezco mucho, le tengo un cariño enorme. Vos sabés que tengo hasta tatuado metrallero en la gamba. Y qué sé yo, Pablo le digo, necesito un equipo, necesito esto, el chavo. Sí, nunca te va a decir, ¿no? Especial para el equipo. Sí, tremendo. Y así te puedo nombrar también varias gente que levantás. El Under tiene eso, ¿viste? Sí. Es muy, muy familiero, muy solidario. Y yo creo que eso es lo que hoy en día se apunta. A juntar toda esa solidaridad. Esa creo que es la diferencia de lo que me preguntabas antes, de lo de antes y lo de ahora. Yo creo que es la misma joda, ponele, pero con un ambicionando, aunque suene mal la palabra, con resultados positivos para que la lucha contra los garcas tengamos más armas para nosotros. Claro. Porque vos fíjate que hay muchas bandas que transan con los garcas para tocar, pero no porque no quieran venir a nuestra movida, porque quizá las desconocen y no les podés, no es un delito para ellos ni nada. Posta, hay que empezar a unir esas cosas. Y lo del compi también tiene que ver con eso. Imagínate que te llega el compilado a vos y tenés una banda que transás con los garcas y no sabe de tomo. Entonces vos abrís así y ves todo esto. Lees el texto, todo lo que abarca. Y sí, la concha de la lora. A mí estas bandas nunca toqué con esta banda, porque estas bandas no tocan con movidas así. Abrís el librito, ¿no? Pum, pam. Agarrás y decís, mirá. Che, qué buena foto. Ves un librito de calidad, en una buena impresión, buena tinta. No es que está hecho con una fotocopia así nomás. Ves los contactos, Facebook, ¿sabes? Y decís, loco, a ver, ¿qué onda? Y entonces vos lees el texto, también te das cuenta que en el texto se explica que se le da un lugar. Entonces vos como banda decís, ubico a cualquiera. Tenés 18 números acá. Y sí. Y ubicás a una. Y decís, che, loco, qué bueno. Che, ¿cómo hiciste para llegar al compi? Ahí capaz que le pasa mi contacto. Y qué sé yo. Vos decís, está recopado que la gente también se acerque, los músicos. Y viceversa. Ponele con un organizador que por ahí no conoce bandas. Pero es un organizador, ponele como nosotros, que hace todo autogestivo, no sé, tiene una sociedad de fomento, un patio en la casa, y tiene por ahí sonido. Y dice, che, voy a hacer algo como hace este loco. Por lo que hablaba con Andrés muchas veces. Y ahí tiene para invitar a banda, o sea, que sirve no solo a la difusión de la música, sino a los ideales. Yo, la verdad que, capaz que soy muy soñador, ¿no? Pero yo tengo el sueño ese que en algún momento nos levantemos y no existan más los garcas. Porque si todas las bandas se plantan tanto con los garcas como los lugares, nosotros somos los que llevamos a la gente para que chupen 20.000 cervezas, la gente que paga entrada. Y hay veces hay recitales under, entre comillas, porque encima de eso nos roban el nombre, sí. Porque se piensan que porque no toca Orca, no tocan más fuerte y tocan bandas que no llevan 100 personas o 200, se creen que son under. Vos podés ser un under y podés llenar un estadio si querés, si conservás los ideales. Entonces eso también es, viste, que esa lucha, viste. Es la forma de ganar el terreno, digamos. Sí, exactamente. Exactamente. Iba a decir algo, me parece, acá el compañero. Sí, no, por ahí ya pasó, estabas comentando hoy que hacías fechas con Pablito, ¿no? Con Pablito Metallero, una masa. Te quería preguntar si eran la fecha que se hacía con la resistencia de Heavy Punk. No, yo te estoy hablando de antes que exista la resistencia. Sí, ahí va. Sí, igual yo estuve en la resistencia. Sí, por eso lo recuerdo. No, pero esto es antes. Es algo que organizamos entre los dos, lo que fue la organización de convocar a las bandas, todo. Y quiero remarcar que el sonido lo armamos entre dos. Yo puse la bata, Pablo puso un par de cajas, el bajista de basura puso dos cajas más, una consolita, y el que operó toda la noche fue el bajista de basura. Que también se toma el trabajo de no tomarse 15.000 cervezas. No, claro, o sea, cuesta. Parece una boludez, pero sabes lo que es estar viendo banda, el pogo, todo, y vos estar un trago bueno. Aceptás el primero, después dejás pasar cinco tragos. Claro. cuando, a nosotros nos pasa cuando hacemos VRM lo mismo, ¿no? Que y sí. Tenemos que estar, ¿viste?, yendo y viniendo, ¿viste? No, porque no puede, por ahí decimos, bueno, hacemos un recreito, che, voy un rato allá, claro, haceme el avante acá y así, pero no, en realidad las fechas que por ahí organizamos no la disfrutamos justamente, pero por esto, ¿no? De que tenés que estar atento a todo, ¿viste? Y lo que por pasa lo menos para que si salga te pones la casaca de organizador es así. Es así. Porque sabes que cuando llega el día, por más que organices todo meticulosamente, siempre van a aparecer problemas de último momento. Los imprevistos siempre sí, están ahí. Se puede quemar un equipo, se puede retrasar una banda. Después, cosas que por ahí a uno no corresponde, pero uno lo hace de corazón, se pelea fulano con mengano y estás ahí separando. Sí, también. O sea, la organización abarca todo tipo de aspecto. Igual, por suerte, viste que nosotros nos cuidamos entre todos. El Ander es la gente diario. Acompaña, sí. Hasta eso, la gente que paga la entrada, si tiene que cargar, ayudarte a cargar un equipo, o lo que sea, lo hace, viste. No hay jerarquías, eso es lo que está bueno. Claro, yo apuntaba un poquito también a eso, viste. Cuando te preguntaba, te decía también a nivel movida. Si vos viste que en cuanto a la conciencia, por ahí, de lo que venís hablando, sí, la sí. gente se fue acercando un poco más o aunando dentro de estos sí, ideales, sí. o no. Sí, por suerte sí, yo creo que la gente lo respeta. De hecho, quiero agradecer a las 34 personas que compraron una remera a 300 pesos, que hoy en día invertir 300 pesos... Terrible porque, remera igual, ¿eh? Sí, es calidad importante. Muy buena, muy buena. La ves y la calidad de estampado, la calidad del algodón, la costura... Después agarramos la de André y la mostramos. Es una remera de locuras que tiene, o sea, un sello recontra capitalista. Sí. Entendés, te la cobran 450 y esto le rompe el culo. Qué sé yo. La remera y el compilado. Sí, claro. El compilado también. Los discos están 250, 300 mangos. Yo lo estoy vendiendo a 120. Que con todo lo recaudado vamos a hacer más copias. Este fin de viene una banda de Chile. Mandamos copias a Chile. Que esa plata no la vamos a volver a ver. ¿Entendés? Pero no es la plata lo que se quiere conseguir. Claro, sí. Yo tengo una tía viviendo en Chile allá. Entonces al hacer el contacto de este loco, mi tía viene, por ejemplo, una vez por año de visita. Ella es de acá, pero bueno, se radicó allá por trabajo. Sí. Entonces yo una vez por año puedo mandar copias para allá. No solo de esto. Porque ya hice el contacto con el chabón de la banda de Chile. Entonces podemos mandar para allá, rockería. Se abre el juego. Después, por ejemplo, un Velocidad 22 que le mandamos un saludo a los muchachos. Yo arreglé con el pala, le digo, ¿se van para Perú y Bolivia? Mandamos copia para allá. Me dijo, sí, no hay drama, estoy haciendo la onda con Uruguay y Paraguay. Qué sé yo, en Santiago del Estero con los Geniacas sé que puedo mandar copias para allá. Qué sé yo, por ejemplo, Fenómeno Paranormal, que es la banda de esa, que traje para Primer Moreno. Sí. Encargó 20 copias. O sea, 20 copias. Bien. O sea, quizás ahora está escuchando un organizador que dice, ah, 20 copias acá, para eso 20 copias. Sí, pero son 20 copias que nadie se bajó los pantalones, pa. Y sí. O sea, el orgullo que nos... El valor viene por otro lado. Sí, no es la cantidad, sino la calidad. Y no es hasta dónde llegás, sino cómo llegaste ahí. La calidad de los ideales también. Sí. Exactamente. Y bueno, el contacto con las bandas de otras provincias, ¿cómo viene? Fue todo diferente, ¿no? Todo se fue dando. Sí, mirá, las cuatro, o sea... Tres son de tres provincias diferentes y otras de otro país. Claro. Mira, con los Fenómenos Paranormal fue el día que tocó Metrallero de soporte de Venom. Bueno, llegamos 3 de la tarde, lo resumo, llegamos 3 de la tarde y no había nada abierto para pegar una birra. Le digo, che, ¿para dónde vamos a pegar una birra? Empezamos a caminar y a la vuelta del teatro estaban los pibes estos de Fenómeno, que yo no sabía que eran de Fenómeno Paranormal. Digo, muchachos, disculpen, no sé dónde pegar una cerveza porque está todo... Mirá, dicen, nosotros no somos de acá, dice. Esta la trajimos, tenía una heladerita, ¿viste? Ah, mira. El chabón abre una birra para mí, tac, una birra para Pablo. Y desde que se abrió esa chapita... ¡Mató la onda, amigo! Desde que se abrió esa chapita... Mira, le mando un saludo ahí a Matías, guitarrista de Fenómeno. Una masa, un fenómeno. Fenómeno. Y ahí empezamos, la charla fue, vino. Yo le dije que tenía banda, él me dijo que también. Nos pasamos los WhatsApp y ellos nos invitaron a tocar con Basura a San Rafaela. Por lo que te conté que este año estamos medio... Va, ya veníamos, ya como que ya teníamos pactado un viaje a Santa Fe que tocamos con Basura en Venado. Con Cercenar, Metalúa, Filosa, sí. En marzo, creo, si mal no recuerdo. Sí. Le tuvimos que decir quilombo de gendarmería. Quilombo de gendarmería. Nosotros la pasamos también. Sí, para ir al campamento. ¿No? Todavía sí, sí. Lloro de acordarme los 78 gramos de marihuana arriba de la balanza. Chau, marihuana. Pero bueno, esa es otra cosa. Y bueno, como ellos invitaron a Basura, no y nosotros no podíamos ir porque ya teníamos pactado el viaje a Santa Fe y vos sabés que nosotros nos pagamos nuestro viaje, no es que la banda, no es que nos invitan allá y somos Ricky Martin en concierto y nos pagan el avión, ¿viste? Nosotros, entre las bandas, juntamos un... como cuando hace Velocidad en Santiago, que alquilan el micro doble piso, van las bandas, van las personas, la gente, los amigos... Y bueno, llenamos un micro de 60 personas también, comimos un asado, llevamos al mediodía, hicimos la misma secuencia. Ahí va. Entonces, como digo, nosotros no pudimos ir, yo le dije, mirá, no podemos ir, pero si ustedes quieren, les meto una fecha acá, si no tienen drama. Sí, y eso fue... Encima yo ya tenía la idea de traer una banda del interior. y vinieron, y bueno. Con Viserys lo que pasó fue que los de Keñaca me agregaron a mí al Facebook, porque Carcas cuando fue para allá llevó un CD de basura grabado así, con un sobrecito así, re pedorro, sí, con un ensayo con el otro cantante. O sea, con el que me, cuando yo me voy de basura, yo me voy en el 2013, entró un amigo mío, ¿viste? Y le llegó, ¿viste? Entonces, como yo aparezco como Javi Basura, me agrega. Me muestra una foto, estaba así con el CD, así con el sobrecito, pensando que yo era el cantante, ¿viste? Y le digo, no, yo ya me fui, ah, bueno, y empezamos a charlar con Seba Carabajal. Ahí va. Después me agregó Carolina, me agregó el Kini, ahí empezamos a hablar. Entonces, como hablábamos, en una hablando con Caro, ¿viste? Le digo, che, mirá, estaría bueno, dice, le digo, si por ahí hacen la misma que hacemos nosotros. Yo puedo invitar una banda allá, pueden ver, sacar una combi, algo. Y ahí me pasa el contacto de Sofía, la cantante, que le mando un saludo. Y ahí, bueno, empezamos a hablar, la fluidez, ¿viste? Y esto yo los invité en febrero, más o menos, y la fecha fue en julio. Siempre armo con muchos meses de anticipación para que se arreglen los días del laburo, para que se junten la plata para ir. Porque no es que decía, ay, sí, me voy a 15 horas de mi destino, de mi lugar natal, y no, bajo y aparte, 2 pesos. ¿Viste? Es más, a uno le gustaría, si tuviera con qué, bancar la mitad del pasaje, ¿viste? Pero claro, a veces, bueno. Pero nosotros, bueno, entre alquiler del lugar, sonido, sí, vos no sabés lo que es, sí, el por alquilo, eso. ¿No? Sí. Dentro de todo el sonido eso. Es decente, tiene escenario, luces, salida de emergencia, los baños están en condiciones. No, el lugar es una masa. No, la electricidad está como debe ser. Es un juguete bárbaro, hace poco pensé que cerraba. Sí, es que yo también, el chabón me dijo que cerró, pero bueno, lo compraron al lugar unos nuevos dueños, con los cuales todavía no compartí fecha, pero sí fui a conocerlos personalmente. Les comenté que tenía la fecha. Fíjate lo que es el under. Claro. O sea, te tenés que caminar de nuevo al lugar. Renegar, se reniega mucho, eso sí, pero bueno, la lucha y los resultados son muy satisfactorios. Siempre lo vale. Sí, siempre. Además, cuando ves la carita de los amigos re felices, gediendo ahí, y qué sé yo, como te digo, mirá, Andrés que viene de tan lejos. Sí, ni hablar. No, los pide Resurrexo de Corrientes. Eso fue, por una loca de Facebook que me agregó. Y también le pasé basura, quería que vayamos nosotros para allá, y bueno, por lo mismo que pasó con Fenómeno, que se nos complica viajar, imagínate cómo estamos complicados, no podemos tocar acá en Buenos Aires, imagínate en otra provincia. Claro. Y ahí me pasó el contacto del guitarrista de Resurrexus, y estaba la onda como para ir para allá, ¿viste? Y lo mismo, bueno, el chabón me mandaba mensaje, ¿cuándo van a venir? Y bueno, ahí al toque le dije, bueno, vengan ustedes. Claro. Y con Suicide Club fue por Marianito Pampín de Vulcanor. Me dijo, che, Javi, tengo una banda que tiene una fecha la semana anterior en Neuquén. Son de Chile y tienen otra, creo, por acá. Después me dijo el chabón de Chile. Claro, el de Chile me dijo que tiene una en Avellaneda. Uh-huh. Y bueno, lo mismo. Encima a Planeón le dije que no porque ya tenía la fecha cerrada con 7 bandas. Claro. Y bueno, me pudo las ganas de meterlo. Hicimos un huequito, bueno, de 7 se fue a 8. Como dice el dicho, donde comen 2, comen 3. Y sí. Y se comparte, ¿viste? Y ya fue. Y sí, quiero decir también que, por ejemplo, ellos vienen sin nada, ¿viste? O sea, yo le voy a prestar mis platos, la doble pedalera. Agustín de Vulcanor le presta el bajo al bajista. María le presta la viola. O sea, es todo. O sea, hasta las mismas bandas que tocan ayudan para eso, ¿viste? Que ves, eso en otras movidas no lo encontrás. Eso a vos te toca verlo mucho, ¿no? Ese aguante que hay. Sí, ese, yo lo revaloro de corazón. Ahí, sí, esa es fraternidad, exactamente. Esa solidaridad, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Porque yo creo que es porque antes que ser músico ellos saben que son personas. Y sí. Y se ponen a pensar en todos los parámetros lógicos. Decir, loco, vienen de la Loma del Orto, de otro país. Si tienen que traer sus cosas, el avión le cobra más porque tienen que pagar no sé qué mierda para traer esas cosas, traer equipo, todo. O sea, nosotros nos ayudamos mucho. De hecho, con las bandas de acá también, compartimos siempre equipos de forma par. O sea, la primera banda con la segunda y se desarma, la tercera con la cuerda, qué sé yo. Se rompe una cuerda, al toque ya tenés un loco, che, toma la mía. Sí. Pasan montones. Sí, sí. Por eso, güey. Por ahí a otra gente no le toca vivir justo esa parte de la movida, no le toca vivirla, y está que es la hermandad de tu mentira, y tirando para atrás, ¿viste? No, sí. Pero hay que ver, ¿sabes por hay qué que dicen eso? Que porque oreja también, porque ¿no? Como te decía hoy, a veces se confunden con la palabra under. Hay gente que piensa que under es llevar 2 personas por show. ¿Entendés? Es una vergüenza ese pensamiento. Hay que establecer bien los ideales, ¿no? Claro, ¿viste? Eso para mí es un pensamiento muy retro. Sí. Pero a uno no lo puedes culpar tampoco por no conocer, ¿viste? Yo te veo como un chavo muy consciente, igual. Venías hablando de hace un toque de cómo ibas creciendo como organizador, vamos a decirle. Y cómo te das cuenta de lo que cuesta todo, ¿no? Y sí. y todo eso nosotros y sabemos. Y la edad también. Sabemos que todo eso viene de decisiones políticas, ¿no? Nos sí, afecta a eso. Sí. ¿Hay alguna cuestión? Yo leí una palabrita, dos palabritas que me gustaron mucho. ¿Cuáles? Sí, el texto lo escribí yo. Yo me hago cargo de todo. No, por eso. Si no te gustó algo, nos cagamos a piña a la salida del programa. Ah, ¿por qué? Ah, no dijo que no. ¿Viste que es un quilombero este Hiroshi? No, un campeón Hiroshi. Vínculos posibles con personas de pensamiento libertario y rebelde. Esas últimas dos palabritas me encantaron. Creo que si estamos en esta movida y no tenemos nada de eso, estamos equivocados de movida. Pasa que ser heavy metal no es solamente tener una fotito linda con el pelo largo y estar de negro y la camperita y una fotito para tener like en Facebook. Esa giladita tiene que salir un poquito de la cabecita de la gente. Yo creo que el heavy metal es sinónimo de rebeldía. Y voy a citar una frase de Lobo, que es una banda que por ahí tira para el evangelismo, pero tiene un tema que en una parte dice: la rebeldía de mostrarse idiota sin hacer nada no sirvió jamás. Y es así, la rebeldía si no está acompañada por el accionar correspondiente. Y no hablo de vamos a salir a romper todo, que a veces es necesario y lo banco. La rebeldía también es eso, ver algo que te molesta y cambiarlo, que no hace falta la violencia. Una buena organización es cambiar las cosas y eso es una actitud rebelde. Ser rebelde no es un maleducado, ser un rebelde no es hablar mal, ser un rebelde no es estar tirado todo dado vuelta, que no me molesta porque yo también tengo cuenta de ese. Y sí, tirado también. Son cosas diferentes. Pero es eso, es lo que le pasa a ustedes, digamos, picó la injusticia, están cagando las bandas, nos están cagando nosotros y vamos a guiar, la nuestra. Bueno, ahora que dijiste eso, a veces la ironía, ¿no? Supuestamente las bandas, ¿no? La que tocan de soporte de Orca, Treloco y un montón de bandas que pagan capaz 10, 15 lucas para tocar 20 minutos. ¿Entendés? Se suben a cantar temas en contra de la opresión, en contra de la justicia. Loco, te están metiendo en claro, con los pantalones abajo en el bolsillo. Sos un hipócrita de mierda. Y ahí te tengo que descifrar otra frase célebre. También de memoria de siglo, le dice: la hipocresía propasa todo ejemplo en esta tierra. Sí. Es así. O sea, esto, el texto más o menos traté de resumir la visión que yo tengo de la movida y lo que es el festi, y sobre todo los resultados que obtuvo los festivales. Es, y con la intención que lo hice, que mi intención es juntar a todas las bandas. Por eso en una parte dice construir vínculos, o sea, la mayor cantidad de vínculos con personas de pensamiento libertario y rebelde. Somos un montón, eso está buenísimo. Libertad, está buenísimo. Pero no es la facha, ¿viste? Eso es lo que hace falta, loco. Hay muchas bandas que por ahí, esto también está bueno decirlo, que por ahí mueren en el barrio, ¿viste? Y no se abren a conocer. Por ahí una banda que está, no sé, a 15 cuadras de ellos. Y eso te tira el pesimismo, porque uno piensa, esto es un quilombo, no se puede hacer nada, y se frustra. En cambio, hay que llegar con este tipo de movidas a esa gente también, ¿viste? Y bueno, y entre las movidas que son muy similares, está bien estar ahí. Eso es lo que hace falta, ¿viste? Esa unidad. Creo que está bueno que como se establezca. Como dice el tema, ¿no?, de Rey Lucifer, busquemos la unidad. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Que cualquier ejemplo que te digo, ¿viste? No. Es, por eso te digo, el under es buenísimo. O sea, sentirte identificado con la letra del amigo que hace música. Claro. O sea, no, ¿entendés? Eso está genial. O sea, que no tienen precio, invaluable. ¿Entendés? ¿No? Y además, lo copado es conocer a esa gente y sabés que son tal cual las palabras que escriben en sus canciones. Claro. Poder yo, te puede venir un Giorgio, un Walter Mesa, un Carlos Cabral, lo que sea, y te dice un montón de cosas. Y te habla en contra de la injusticia. Y después el chabón se va a una Hilux de $400,000, ¿entendés? El chabón te canta temas de un chabón, de gente que se levanta a laburar a las 6 de la mañana. Y el chabón no se levanta. Y tiene la cuenta bancaria tiene cuántos ceros, ¿entendés? Y vos después de una fecha tenés que esperar el bondi. Encima, eso. Nuestra fecha termina a las 5 o 6 de la mañana, que ya tenés como volverte. La fecha de esas son re cómodos. Termina a las 12, una, después te quedaste tirado 3 horas esperando el bondi, pagando el remis. Sí, dale. Un poquito de coherencia, muchachos. Hay que pensar en la gente, ¿no? Sí, olvídate. Una masa. Bueno, igual no quería que se me escape. Por ahí dentro del under también puede pasar un poquito de eso, ¿no? Que hay bandas que por ahí estén cantando algo. Mismo como decís vos, aquel que no sabía, por ignorancia, por lo que sea, fue, pagó y cantó contra la opresión y no estaba siendo consecuente. Bueno. Hay que hacer autocrítica, todos, pero bueno. Yo quiero aclarar que cuando arranqué, que era más pibe, he pagado por tocar, ¿eh? O sea, pero nunca toqué ni contra el loco ni nada. Pero sí he tocado en un barcito, ponele. Sí, igual, y vendé 30 entradas a 10 pesos. No, o sea, solamente con pagar para tocar. Pero por una cuestión de ignorancia mía, que yo quiero decir que la ignorancia no es un insulto, sino es ignorar cierta cosa. Yo, por ejemplo, puedo decir ignorante el francés, por ejemplo. Es una realidad. Por ejemplo, yo ignoro el francés. Yo soy ignorante en el francés. No sé una puta palabra en francés. Agata 2000 castellano. Pero, ¿entendés? Es un drama. El drama cuando vos querés hablar francés. Claro, sí, exactamente. Esa es la ignorancia de no saber que hay otro mundo del que te imponen. Lo mismo pasa con la política también. Sí. O sea, vamos a ser sinceros, los Garca tienen la Mega 98.3, la Rock and Pop, y también tienen es que ellos mismos inflaron a un Yo-Yo, a un Walter Mesa. Entonces como que si vos no sos eso, entonces también la gente como que los pibitos, vamos a ser sinceros, cuando arrancan, no, sí, yo quiero ser músico y quiero llegar a eso. Claro. En una parte en el texto digo que... Pero conocen como, lo que llega, conocen que, lo que tienen claro, la mano. Como que inflan ese mensaje de superioridad individual, claro. De yo quiero ser esto. Meritocracia. El André vamos a tocar todos juntos y vamos a ir todos juntos para el mismo lado. Y sí. ¿Entendés? Eso no lo vas a hacer. Esa onda colectiva es la que está faltando, digamos. Sí, por eso, viste, en un momento digo eso y creo que se logró. Y otra cosa que quiero cerrar ya esto y no te molesto más. No, pero si es para esto. Esto sabes que estoy, pero hay que ir a jugar otra birra, nos quedamos sin cerveza. Y escuchar algún tema también. Sí, ahí vamos a comprar. Escúchame. Ayer, por ejemplo, no, ayer no. Anteayer fui a lo del Carcas, a Viento de Rebelión. Y en una vuelta, en un momento hablamos y que yo le decía que también la idea de hacerlo así profesional. Porque también cuando yo dije esto, todos me dijeron lo mismo. Mirá que es un gasto, mirá que vas a renegar. Y me dijeron, ¿por qué no lo haces como hacen todos? Un sobrecito y atrás sino malas bandas. Y le digo, ¿sabés por otra cosa también que lo hice? Porque hay dos tipos de heavies. Nosotros que estamos en la movida under y el heavy que apoya la movida comercial. ¿Sabés en qué punto se encuentran los dos? En la roquería. Porque vos te querías comprar, no sé, una remera Judas Priest. O querés, no sé, te rompió la cajita y querés cambiar de cajita para conservar el disco. ¿Dónde va? Una roquería. Querés comprar, no sé, púa para la viola, una entrada. Vas a una roquería. Entonces en la vidriera tenés la carta de presentación. Y vamos a ser sinceros, predominan los discos de las bandas grosas, entre comillas, ¿no? Entonces vos decís, loco, también la carta de presentación es lo que influye. Entonces... Vos ves, por ejemplo, discos de 250, 300 pesos, que por ahí el precio estándar de los discos hoy en día, un disco hermético, lo que quieras llamar. Y vos ves, por ejemplo, ves un compilado así nomás, no te va a llamar la atención. En cambio ya vos entrás y ves esto, un heavy de espalda con 18 parches de bandas que no conocés, porque el que ve Alma Fuerte, esas bandas, no conoce estas bandas. Entonces si vos ves algo así presentable, con un tray transparente, con una calidad en papel fotográfico copado, y lo ves a 120 y ves el disco de 300, si te fuiste a comprar una remera, y decís, ya a ver qué onda, de última perdí 120 mango, que no es ni un kilo de carne. ¿Entendés? Y eso está bueno, ¿entendés? De tratar de llegar. Entrar por ahí. Claro, entrar por donde se pueda. Sí. Porque no hay que culpar al heavy que por ahí no apoya esto, porque desconoce quizás. ¿Entendés? Sí. Porque tiene el cerebro lavado por esa cosa, esa pantalla, porque por ahí prefieren valorizar la historia, la chapa. Y también la difusión que tienen grandes medios. Se quedan con los primeros. Así como nos pasa a nosotros con la banda, le debe pasar a ustedes. A ustedes los como ven los mensajes, vos las personas que te escriben acá está diciendo un saludo. Y te llena de alegría porque los conoces. Has compartido seguramente asado, 1000 cervezas con esa gente. ¿Entendés? Eso es lo que tiene el Ander, que conoces. También esta gente como que lo ve como una salida a bailar, yo lo veo, ponele. Es como que, sí, toca Ricardo, voy a bailar, toca este, toca... Acá no decís, sí, toca fulanito, lo voy a ver. Che, toca fulanito, vamos, que seguro que está vengano, fulano. Y sabés que es un motivo de encuentro. Yo lo veo por ese lado. Y sí. Así que bueno, ¿querés mandar otro tema? Vamos con dos temitas. Volando. Volvemos y hacemos una despedida. ¿Qué decís? Sí, sí. Hacemos un bloque musical, volvemos y nos despedimos. Dale. Repetimos las fechas, obviamente. Las fechas de los chicos. ¿Qué les parece si vamos con Metralleros, Santiago Vive y con Stilson, Pastor Estafador? Vamos. Esos mensajes sí se pueden escuchar. We'll be right back. ¡Pastores zapatos! Bien. Estamos al aire. Esto es Viento de Poder en tu último bloque ya. Así que recién sonaba. Steel Sound, Pastor, Estafador, puede ser. Master. Sí. Bueno, dice. Metrallero. Santiago Vive. Obviamente dedicado a Santiago, ¿no? Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Bueno, último bloque, chicos. Lo que quieran decir. Loco, todo para ustedes. Pasaron piola, estuvieron cómodos. La verdad que no vuelvo más. Si hay que alardear, es el momento. No, la pasé de 10. Gracias, Hiroshi, por la hospitalidad, por la invitación, por dar espacio a todas las bandas, no solo las que pasé acá, sino las que pasás en todos los programas. Sobre todo por dejar expresarnos con total libertad, que eso está bueno, sin censura, porque en el heavy metal no tiene que existir eso. La libertad, obviamente, con respeto. Y bueno, qué sé yo, más que feliz de estar acá, que está bueno que después de tanta cerveza, tantos recitales compartidos, se pueda aprovechar el espacio. Y esto fue como una charla entre amigos, prácticamente. Compartir ideales, charlas. No va a ser la última, no. No, olvídate, el año que viene, a pleno. Y bueno, acá, una masa. Y por suerte vino Andrés de más de 300 kilómetros, que para mí es una felicidad enorme, porque es un amigo, más que un amigo, un hermano. Nada más. Un hermano que no te da la madre, te lo da la sangre, el acero. Aguante, una aguante. Masa. Aguante, Javi, aguante. Andresito. Nah. Yo decía que estoy re contento de estar acá, posta, como re, viste, como decía antes, un flash, viste, porque vos lo ves en el teléfono, escuchás el programa y es como, wow, y apareces acá de repente hablando de algo que hiciste, que vos estás en la computadora de tu casa, en el medio de la nada, diseñando y llegás acá y es como, wow. Así que nada, estoy re contento y por lo que estaban diciendo antes ustedes, quería agregar que para mí, viste, como dice la remera, que la remera atrás dice under, autogestión, amistad y libertad. Bueno, para mí el under es eso, viste, es hermandad, autogestión, independencia, libertad, la posta es eso. La joda, todo eso también está repiola y va de la mano porque, bueno, salimos y escabiamos. Y uno la pasa bien. Y uno la pasa bien con eso. Y por ahí, si te gusta descolgar esta piola, pero lo que va es eso, la autogestión, la libertad, viste, la independencia, no estar ligado a todos los garcas y a toda esa mierda. Y sobre todo también la hermandad de que yo una vez vi un violero, no voy a decir el nombre, que se rompió como dos veces seguida la viola y tocó con tres guitarras diferentes y te das una idea de que el chabón rompe la cuerda de toque, le pasan una, rompe de vuelta. Estaba yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando rompió esa de vuelta le pasaron otra guitarra y así, yo creo que si rompía otra le pasaban otra viola, ¿viste? Va, claro. ¿Por qué iba a ser así? No, y nadie dice, a este puto no le presto la viola, a ver si me la rompe. No, la verdad como me dijiste que Fede le pasó su viola, que es una viola, sí, reza, pues se le dio sin dudarlo, ¿viste? Tomá, pero yo hablaba de otra fecha que pasó. Sí, igual. Ah, yo lo no vamos a decir, no. Bueno, no es algo malo, a cualquiera le pasa romper una cuerda, ¿no? Sí, puede pasar. Pero hay veces que vamos a ser sinceros, las cosas valen carísimo, un encordado vale carísimo. Y qué sé yo, hay guitarras que pueden valer 80 lucas y que te la den es algo glorioso. No por el valor monetario, sino por lo que te cuesta llegar a eso. Olvídate. Pato, te quiero escuchar un poco más antes que termine. No, lo mismo que recuerdo siempre. La verdad que a mí el palo del under, el que compartimos tanto, a mí me pone muy contento ver que yo, si bien no tengo 50 años, pero mis años vividos dentro de la movida, veo como un crecimiento no solamente de gente que quizás está en un palo más, digámosle cabeza, un palo magarca, y le va conociendo y se va acercando y va compartiendo, como también nuevas generaciones también que se acerquen, que está buenísimo eso también, buscar que las nuevas generaciones también se acerquen materiales, que no se queden en la época dinosaurio, viste, los nuevos heavy solo escuchan Hermética y Ore, no, que escuchen que hay un montón de bandas en el under que no tienen, hoy en día realmente hay mucha banda que no tiene nada que envidiarle a nadie, y hay acceso para grabar, hay acceso para difundir, y hay muchas bandas, y es caer un poco en lo que ya te dicen ustedes, esa cosa de que en las fechas hay mucha hermandad y se comparte mucha cosa muy linda. Desde una cerveza hasta la solidaridad a la hora de tocar, de que nos prestamos equipo, nos prestamos instrumentos, y todos tenemos un lugar donde dar nuestro mensaje desde la libertad de poder pararnos 40 minutos en el escenario y expresar lo que vivimos, lo que nos rompe las pelotas toda la semana, y tener ese espacio y poder hacerlo de la mano de entre amigos, ayudándonos entre amigos, es algo muy lindo. La música que tanto amamos. Es algo muy lindo. Sí. Muy lindo ver el Andes crecer como está creciendo y seguir luchando porque siga creciendo. Desde los recitales hasta la gente que escucha, las radios que difunden, todo. Todos hacemos todo. Una masa, loco. Ah, bueno. Vamos, los pibes. Aplausos para ustedes, loco. Para ustedes. Gracias por venir. Gracias. Una masa. Nosotros, saben, el próximo jueves estaremos acá. Estaremos en las calles, como siempre. Aunque no quieran. Aunque nos quieran sacar. Así que muy agradecido por la visita. Y bueno, a seguir luchando por este under. Uno se entera, viste, de esas cosas. Organizaciones, viste, que sin ganas, sin compromiso, con poca importancia que le dan al esfuerzo de los demás, de ser desconsiderado con gente que puede viajar muy lejos y para tocar y después no puede hacerlo, cosas que pasan, pero bueno, estamos nosotros, ¿viste? Con sí. Nosotros no nos refiero ni a mí, ni a Cristian, ni a ustedes en particular, sino a los que creemos en esto. Por suerte, bueno, venimos siendo cada vez más. A eso, se va agrandando la familia. Así que la verdad, muy contento con este programa. Igualmente, lo mismo, y digo. Y dejo el pie para la retirada. No, lo mismo, ya lo dijeron todo y muy contento de que haya juventud. Y una más ahí, Cristian, operando, ahí del otro lado del vidrio. Aguante ustedes, chicos, aguante, de verdad. Gracias a todos ustedes. Y bueno, las puertas más que abiertas para cuando quieran volver, esta es su casa, siéntase parte de ella cuando quieran. Ya me quedo a dormir entonces. Bueno, no hay problema. Tenés que abrir a la gente a las 5 de la mañana, nada más. Bueno, espero que del otro lado también lo hayan disfrutado y mandamos muchos saludos a toda la gente que se ha conectado y que no hemos podido por ahí leer por tema tiempos. Así que saludos a todos ellos también. Así que nos vamos a ir ahora con Basura, justamente. Con Basura y con Seger. Y con Seger. Primero y el décimo, como se acordaba. Sí, ya está ordenado. Con exactitud. Un campeón. Bien, gente. Nos encontramos el próximo jueves. Todos juntos somos fuertes, dijo Scrooge. Aguante. Es así. Chao. Hasta la próxima. del infierno.